noche, mi luna, y de día tú eres mi luz, y si no veo nada, si tinieblas me rodearán, tú estás conmigo más allá de mis ojos, me hace tinieblas me rodean.